21 a ver de los principales diarios de comunicación, sí, los canales de televisión, etcétera, que da una lectura un poco superficial, pero bastante potente, que se construye alrededor de la foto que ustedes mencionaban recién, es decir, Obama logró por fin resolver el tema que le reclamaban todos los países de América Latina, que era que distendiera las relaciones con Cuba. Entonces fue a Panamá y, a diferencia de las últimas cumbres de las Américas, desde Mar del Plata para acá, donde Estados Unidos recibió durísimas críticas, donde no pudo imponer los ejes principales de discusión, en esta cumbre logró la foto, que fue la foto de la cumbre, con Raúl Castro, incluso tuvo una reunión informal más corta con Nicolás Maduro. Supuestamente, según estos medios, dejó aislados a las críticas antiimperialistas más anacrónicas, ¿no?, de los países del eje bolivariano. Además, antes de ir a Panamá, pudo visitar Jamaica, donde se reunió con los países del CARICOM, es decir, con los países del Caribe, que en los últimos años se habían aproximado a Venezuela, claro, a través de Petrocaribe, y varios de ellos integrando el mismo proyecto del ALBA. Dilma Rousseff, además, rebajó, digamos, el tono de críticas para con Estados Unidos, criticó públicamente a Maduro. Obama anunció que Dilma Rousseff va a ir a Washington en junio, es decir, terminó ese conflicto bilateral que empezó en el 2013 por el tema del espionaje. Es decir, claro, si uno lee los titulares de los principales medios, parece que arrasó Obama en la cumbre de Panamá, parece que por fin Estados Unidos volvió a colocar el sistema interamericano como el sistema privilegiado para las relaciones en la región, y además se le dio un fuerte espaldarazo a los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sir Obama participó el viernes de un foro empresarial donde estuvieron los principales representantes de las compañías más grandes transnacionales que operan en el continente, ¿no? Es decir, los grandes capitales que operan en Estados Unidos y en América Latina. Por lo tanto, habría podido Obama establecer los ejes de discusión, ¿no? Se reunió con lo que ellos llaman representantes de la sociedad civil, es decir, con disidentes cubanos, ¿sí? Claro. Auspiciaron a una cantidad de ex presidentes de la región que fueron a criticar la supuesta política de violación de derechos humanos en Venezuela. Es decir, todo eso configura un análisis de la derecha continental y los grandes medios de comunicación que presentan, ¿sí?, este gran triunfo de Obama y de Estados Unidos en la cumbre, a diferencia de lo que había sido, por ejemplo, la última del 2012. Sin embargo, cuando empezamos a hilar un poco más fino, este es un análisis sesgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos temas principales que acapararon la atención, el de Cuba y el de Venezuela, en realidad Estados Unidos tuvo que ceder mucho también, ¿no? Es decir, todos los países de la región venían reclamando hace varias ediciones que Cuba fuera invitada a este tipo de encuentros, y los países del ALBA habían dicho en la cumbre del 2012 que no iban a volver a participar si Cuba no era readmitida. Incluso algunos gobiernos de países que son aliados de Estados Unidos, como fue en ese entonces el gobierno de Colombia, que era el anfitrión en la cumbre de Cartagena. Es decir que, si uno lo lee de otra manera, esto es un triunfo tanto de el pueblo cubano, que logró resistir al bloqueo y logró resistir el aislamiento diplomático que planteó Estados Unidos durante muchas décadas, como a todos los países de nuestra América que venían reclamando, a través de la UNASUR, a través de la CELAC, que Cuba volviera a participar. Es decir, Estados Unidos históricamente dijo: no vamos a negociar con una dictadura como la de los Castro, y recién estableceremos un contacto diplomático cuando caiga el régimen que encabezaba Fidel y ahora Raúl Castro. Sin embargo, tuvo que hacer otra cosa. Tuvo que anunciar en diciembre que se inician unas negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales, y tuvo que admitir, pese a lo que siempre dijo, que participe Raúl Castro en la cumbre de Panamá. Al mismo tiempo, lo que ocurrió con Venezuela, es decir, hace poco más de un mes, el 9 de marzo, Obama firmó la famosa orden ejecutiva que planteaba que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto cosechó la crítica de prácticamente todos los países del continente, generó una campaña así de juntada de firmas donde se recogieron más de 13 millones de firmas exigiendo la derogación de este decreto, y Obama recibió una cantidad de críticas por parte de los mandatarios en la cumbre de Panamá inusitada, ¿no? La propia Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado, una semana antes de la cumbre dijo que estaba decepcionada por la falta de apoyo que había tenido Estados Unidos en esa acción contra Venezuela. El propio Obama, unas horas antes de que empiece la cumbre, tuvo que salir a decir que en realidad esto era un documento burocrático y que Venezuela de ninguna manera era una amenaza, sí, para la seguridad nacional. Pero a pesar de eso, muchos mandatarios del eje bolivariano y la propia presidenta argentina, que no es parte de este bloque y que suele tener una actitud mucho más moderada en relación a este tipo de cuestiones, tuvo un encendido discurso muy fuerte donde criticó como absurdo y ridícula, esta disposición del gobierno de Estados Unidos. Y además hubo, y con esto cierro, un primer balance, una contracumbre, una cumbre de los pueblos muy importante que se hizo el 9, 10 y 11 de abril, es decir, paralela a la cumbre de mandatarios, con otros ejes. Participaron más de 5.000 representantes, movimientos sociales y fuerzas populares de toda la región. Se plantearon ahí una serie de temas que no se discuten, o que algunos de ellos no se discuten en la cumbre presidencial. Por ejemplo, el tema de exigir que se retiren todas las bases militares de Estados Unidos en nuestra América. Por ejemplo, que el continente tome como eje fundamental la lucha por la soberanía de Malvinas que reclama la Argentina. Se hicieron otros planteos descolonizadores, por ejemplo, se reivindicó el derecho de Puerto Rico a plantear la independencia de Estados Unidos, el derecho de Panamá de ser indemnizado por la invasión norteamericana de 1989. Por supuesto que se exigió, como viene ocurriendo en muchos foros, que Estados Unidos levante inmediatamente el bloqueo comercial, financiero y económico contra Cuba, cosa que hasta ahora no hizo Estados Unidos y es un tema bastante complejo en el Congreso norteamericano. Se respaldó a Venezuela, es decir, toda una agenda, ¿no?, de respeto a los intereses de los pueblos originarios, etcétera, distinta a la de la cumbre presidencial. Es decir, si uno lee los temas principales de la cumbre, es cierto que Estados Unidos consiguió, digamos, el gobierno de Estados Unidos ser felicitado por algunos mandatarios de la región por haber distendido las relaciones con Cuba. También es cierto que en estos dos puntos, Cuba y Venezuela, tuvo que ceder mucho en relación a sus posiciones históricas. O sea que hay que hacer un balance bastante más matizado. Le va a costar a Estados Unidos reconfigurar el poder que históricamente tuvo en su patio trasero. Ahora, Leandro, ¿qué cambia de la realidad cubana o de la realidad venezolana con la injerencia de Estados Unidos después de esto? ¿Hay alguna modificación o las cosas van a seguir iguales? No, el tema Cuba sin duda va a traer modificaciones. Va a traer modificaciones en Estados Unidos porque esta acción de Obama genera una discusión interna muy fuerte, es decir, los sectores de cubano-americanos que siempre son los que a través de su representación que tuvieron sobre todo en la Cámara de Representantes, es decir, los diputados, tanto demócratas como republicanos, que un poco direccionaban la política hacia Cuba, eran este sector de los cubano-americanos, digamos, con una capacidad de lobby muy fuerte. Este sector sigue oponiéndose en los dos partidos fuertemente a esta apertura hacia Cuba y por lo tanto todavía queda mucho para decir sobre lo que va a ocurrir con este proceso largo de negociaciones con Cuba. En diciembre todos pensaron que iba a ser una cuestión bastante simple. Estados Unidos dijo públicamente que pretendía llegar a la cumbre de Panamá ya con la embajada en La Habana abierta, ¿no? Y esto no ocurrió. Esto es otra, entre comillas, derrota de Estados Unidos, que exigía eso. Y Cuba decía, bueno, hasta que no me retiren de la lista de países que supuestamente promocionan el terrorismo, no se va a abrir la embajada, ¿no? Y bueno, acaba de anunciar esta semana Obama que envió al Congreso el pedido de que retiren a Cuba de esta lista. Por lo tanto, incluso el proceso de apertura de embajadas va a demorar unas semanas, unos meses más, por lo menos, ¿no? O sea que este es un tema de debate en Estados Unidos que va a ser un tema fundamental, y el tema del levantamiento del bloqueo es mucho más complejo. Por lo tanto, yo creo que va a ser uno de los ejes de discusión de la campaña electoral el año que viene en Estados Unidos. En Cuba también va a tener una serie de interrogantes y de desafíos, porque sin duda la economía cubana requería, por la situación económica que tiene actualmente, una serie de reformas. La llegada de inversiones norteamericanas, la llegada masiva de turismo norteamericano, genera una serie de desafíos, tanto para ver qué orientación van a tener las reformas como de cuestiones ideológicas, ¿no? Por lo que históricamente representó el turismo norteamericano en Cuba hasta la revolución del 59. Y también para toda nuestra América, es decir, ¿qué va a ser nuestra América, qué va a ser la CELAC, qué va a ser el ALBA a partir de este proceso de transformaciones en Cuba? Y esto no está predeterminado, va a depender de una relación de fuerzas en Estados Unidos, en Cuba y en todos los países de la región. Pero sin duda creo que la batalla fundamental de Estados Unidos en este momento es para tratar de golpear y derribar, si se puede, o debilitar al gobierno venezolano, ¿no? Por eso este intento agresivo que planteó el gobierno norteamericano en marzo, ¿no?, que generó tanto repudio continental y tanto repudio adentro de Venezuela, pero que es un intento más y más fuerte de desestabilización de un gobierno que fue electo democráticamente hace no tanto tiempo, ¿no? Entonces están aprovechando la crítica situación económica en Venezuela para, primero con el levantamiento de un sector de los militares en febrero que fue desbaratado, y ahora con esta acción ejecutiva, tratar de aislar y debilitar el proceso venezolano. Entonces Estados Unidos va a intentar seguir con esa estrategia de recapturar el patio trasero, pero si uno observa, digamos, lo que pasó en los últimos 2 años, los gobiernos bolivarianos del eje bolivariano, llámese Correa, llámese Evo Morales, lograron sus reelecciones. Los gobiernos llamados progresistas, si se quiere, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, ¿sí?, lograron los partidos gobernantes mantenerse en el poder. Por lo tanto, la derecha explícita neoliberal todavía no logró recapturar ningún gobierno en la región. Más bien perdió el gobierno de Chile, ¿sí?, cuando Bachelet volvió al poder, más allá de las políticas económicas que estén llevando adelante. Sí, es un proceso muy interesante en lo que está pasando actualmente en América Latina, porque se debate entre volver a la lógica neoliberal que imperó abiertamente y que hoy, digamos, sigue vigente pero con muchos límites en muchos países de la región, o avanzar y profundizar el proceso de construcción de una integración latinoamericana sin la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo personalmente en ese ámbito, digamos, no soy muy optimista por lo que vengo viendo en el ámbito electoral especialmente, y lo que se viene sobre todo con otro gran país que tiene mucho peso geopolítico en ese sentido, que es justamente el nuestro, ¿no? La Argentina. Pero yo lo que sí que te quería preguntar tiene que ver más con la política estadounidense, porque hace unos pocos días nomás se presentó como precandidata a presidente del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y la única candidata hasta ahora que cuenta con el apoyo de 2 expresidentes, que son Bill Clinton, justamente, y Barack Obama, que va a ser, ¿sí?, vicepresidente. Y al mismo tiempo, el Partido Demócrata, en la cara, digamos, de Barack Obama, viene de una derrota, bajo cierto punto de vista, de Panamá, además de distender las relaciones con Cuba. ¿Cuál va a ser el rol de cara a la campaña presidencial demócrata, ¿sí?, de la distensión con América Latina y esta idea que vos decías de reconquistar el patio trasero? A ver, Hillary Clinton apoyó, digamos, estas negociaciones, ella fue secretaria de Estado en el primer mandato de Obama, apoyaba esa llamada distensión con Cuba, y esto no lo hace por Obama porque tenga una perspectiva más respetuosa de las decisiones soberanas del resto de los países, o porque efectivamente crea el multilateralismo, como claro, planteó en su campaña en el 2008, porque demostró que en otros lugares del mundo, ¿sí?, sigue cometiendo acciones de desestabilización, sigue con las invasiones militares, sigue con el asesinato indiscriminado a través del uso de drones de supuestos dirigentes terroristas, a los cuales hace violando soberanía de países y sin juicio previo. Es decir, Obama, más allá de que le dieron el Nobel de la Paz y más allá de que ganó las elecciones del 2008 con esta prédica, en realidad en América Latina y en otras regiones demostró que en Estados Unidos hay un gobierno permanente, ¿sí?, más allá de los cambios, digamos, de control de la Casa Blanca por parte de demócratas y republicanos, y los matices, que a veces son importantes, ¿no? Y sin duda Obama no es lo mismo que su antecesor Bush, pero más allá de estos matices hay intereses geoestratégicos de Estados Unidos que van prevaleciendo por parte de este gobierno permanente. Si tuvieron que hacer este cambio con Cuba es porque no lograron con la política de agresiones, no lograron con la política de sanciones comerciales voltear al gobierno de los Castro, voltear a la revolución cubana. Pensaron que una vez que había caído la Unión Soviética esto era cuestión de poco tiempo, cuestión de pocos años, y durante más de un cuarto de siglo se mantiene el sistema político cubano con todos los problemas que sabemos que tiene, ¿no? Pero se mantiene. Es decir, si Estados Unidos tiene que haber un cambio en esa orientación, tiene que ver con una derrota. Y esto lo tuvo que reconocer el propio Obama y el propio Kerry en diciembre cuando anunciaron la distensión con Cuba. Creo que Hillary Clinton, que es la candidata más probable, ¿no?, a ganar la candidatura del Partido Demócrata, va a sostener la necesidad de seguir con estas políticas hacia la región, pero estas políticas sin duda esconden, ¿sí?, o son otra manera de aparecerse de esta necesidad de Estados Unidos de reposicionarse política y económicamente. ¿Por qué? Porque desde la derrota de Mar del Plata, del ALCA, ¿no?, en Mar del Plata, claro, hasta acá, los últimos 10 años, ¿sí?, América Latina avanzó en un proceso de integración y coordinación política, ¿sí?, a través de proyectos, digamos, más interesantes como el ALBA, que hoy está relativamente estancado, y de procesos de coordinación política como la UNASUR y la CELAC, ¿sí?, que plantean por primera vez en la historia una coordinación política sin Estados Unidos, y que son muy importantes y lo fueron para frenar algunas acciones de desestabilización en la región. y por otra parte la presencia de potencias emergentes extrarregionales que le están disputando desde el punto de vista económico el subcontinente latinoamericano a Estados Unidos, ¿no? China es hoy Rusia, sí, uno de los principales inversores y socios comerciales de la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Recordemos en enero una cumbre de la CELAC por primera vez en China, y China prometió inversiones por varios miles de millones de dólares, cosa que Estados Unidos no pudo hacer en la cumbre de Panamá. Si la estrategia, gane quien gane en las elecciones de Estados Unidos, va a ser tratar de reposicionarse en la región. ¿Cómo van a hacer esto? Tratar de aislar a los países más díscolos, a los países, a Venezuela, a Cuba, por supuesto, a Bolivia, a Ecuador o Nicaragua, y tratar de atraer a los que puedan, ¿sí?, de los países que pivotean entre dos bloques, el bloque del Pacífico y el bloque del Alba, ¿no? Esto es Brasil y la Argentina. Brasil está efectivamente aplicando una política neoliberal y con un gobierno bastante debilitado desde el punto de vista de la situación económica y de la situación política, y lo que optó el gobierno en este caso es por volver a tratar de atraer a Dilma Rousseff hacia las posiciones de Estados Unidos. Por eso también la visita, después de 2 años de postergación, de Dilma Rousseff a Washington, es un punto también a favor en esta política por parte de Estados Unidos. El otro caso es el de Argentina, que mientras el gobierno, como suele ocurrir en años electorales, tensa las relaciones con Estados Unidos, ¿sí?, y tenemos una serie de conflictos abiertos, fondos buitres, ¿no? Uh-huh. El tema de Malvinas, el tema de las críticas que hizo la Roberta Jacobson a la economía argentina una semana antes de la cumbre, todos estos frentes de conflicto que hay abiertos, pero al mismo tiempo, como recién señalaba Federico, los que suenan como los principales candidatos a la presidencia, todos plantean de alguna manera, ¿sí?, una suerte de planteo de una política exterior, digamos, menos, sí, más distendida, ¿no? Sí, de volver a ser un país normal o serio, ¿no? Esto se expresó en parte en el documento que se conoció hace 2 días, el llamado Grupo Consenso, ¿no? Uh-huh. Y referentes diplomáticos del Frente Renovador, o sea, de Massa, de Macri, ¿sí?, y del peronismo federal, e incluso de la Unión Cívica Radical y del PRO, que plantean la necesidad de que Argentina retome los vínculos tradicionales con Estados Unidos, claro, y con la Unión Europea, y ni menciona los proyectos de integración regional alternativa. O sea que es bastante preocupante la situación en Argentina y Brasil, que son dos países claves para definir el rumbo en América del Sur. Leandro, te agradecemos muchísimo. La verdad que, escuchándote, se me vino a la mente inclusive la posibilidad de que te vengas algún día acá a La Plata. Total, no estamos tan lejos. Sí. Y que pasemos, ¿por qué no?, una mañana mateando un poco y charlando de todas estas cosas al aire, porque la verdad es excepcional la capacidad que tenés de analizar este tipo de situaciones. Me encanta, y así que la invitación está hecha. Bueno, gracias por la invitación. Entonces vamos a estar ahí pronto. Dale, cómo no. Gracias, Leandro.